Enemy House Music. Aba, para el mundo. Ay. El dolor me está matando, solo te paso recordando, bebiendo y fumando, en mi futuro pensando. Lo que me hizo solo paso analizando, bebiendo y fumando. Ella se fue como una estrella fugaz, llorando y diciendo never coming back. Yankee, the 12 is dreaming so bad. Baby, I love you, your body looks nice. I'ma keep it real, never gonna lie. I remember Tom's day when I used to hang around. Son tiempos que no se pueden olvidar. Nadie la acompaña, solo la soledad. El dolor me está matando, solo te paso recordando, bebiendo y fumando, en mi futuro pensando. Lo que me hizo solo paso analizando, bebiendo y fumando. Poniéndome bien loco fue que aluciné y asimilé, girl. En mi futuro a tu lado nunca concretaré. ¿Será que algún día te volveré a tener? Y sé que como yo nadie te va a comprender. Pero yo soy muy fuerte y sobreviviré. En mi cama sabes, ya sé tu virginidad. ¿Será que ya no me ama, no regresará? Solo quiero que regreses de donde tú estás. Este tema dirigido para ti nada más. Y es que no somos culpables, en esta vida somos vulnerables. Si te enamoras y encuentras a alguien, es posible que fracases. El dolor me está matando, solo te paso recordando, bebiendo y fumando, en mi futuro pensando. Lo que me hizo solo paso analizando, bebiendo y fumando. Recuerdo cuando hicimos el amor en el motel, pero esas son cosas del ayer. El pasado no importa, anyway. Pero nadie como este negro te lo volverá a hacer. Por eso ya no creo en el amor, tengo miedo a una desilusión. Estoy curado contra la traición, por eso me la paso bebiendo y fumando. El dolor me está matando, solo te paso recordando, bebiendo y fumando, en mi futuro pensando. Lo que me hizo solo paso analizando, bebiendo y fumando. Para el mundo. Na na na na na na na. JC being fresh. Pinaco de moda. Jackie Dos Doce. RK Enterprise. HN.com. Maybe the best. DJ Roland. El escuadrón HN. Enemy House Music.